Hola, buenas noches. La segunda emisión de Buscando Leones en las Nubes de este mes de septiembre se mueve en los mismos parámetros que la de hace 7 días. Por un lado, canciones recogidas y delicadas, muy bellas, y tocadas casi todas por una leve melancolía, que a mi juicio no solo no es sinónimo de tristeza, sino que siempre resulta muy satisfactoria, muy agradable y placentera, y como complemento al atractivo encanto de la música, deliciosa literatura también, sugestivos poemas, escritos originariamente en inglés, entresacados de la muy interesante antología de poesía breve en esa lengua, que con el título de Lengua de Madera nos ofreció la editorial La Isla de Siltolá en el pasado 2011. La selección de poemas y su traducción al castellano se deben a Hilario Barrero, que es poeta él mismo y profesor, y que en su faceta como traductor ha aparecido ya en alguna otra edición de nuestro programa. Sin más preámbulos, pues, porque como siempre prefiero que escuchéis versos y canciones antes que estos prescindibles prolegómenos, os invito a disfrutar de una nueva emisión de Buscando Leones en las Nubes. Espero que os pueda interesar y que paséis una hora agradable. Epitafio para el hombre de la calle, de Francis Comfort. Mi corazón era más vergonzoso, más solitario y más valeroso que lo que el mundo podía imaginar. Oh, caminante, mi corazón era como el tuyo. I've loaded and wasted all my desires. I've been using myself like only I can. But I understand that you understand. It's just for a moment I found my peace. Just for across me, everything is and there's nothing I'm missing. Just for a moment I found my way. I've loaded and wasted all my desires. I've been using myself like only I can. But I understand that you understand. It's just for a moment I found my peace. Just for a moment came across me. Everything is and there's nothing I'm missing. Just for a moment I was complete. Just for a moment I was complete. Suicidio en las trincheras, de Siegfried Sassoon. Conocí a un inocente niño soldado que sonreía abiertamente a la vida con un gozo vacío. Dormía como un tronco en la oscuridad solitaria y silbaba cada madrugada con la golondrina. En trincheras invernales, encogido y melancólico, con explosiones y piojos y falta de ron, se disparó una bala a través de la sien. Nadie habló de él de nuevo. Vosotros, muchedumbre de rostros de entusiasta mirada, que vitoreáis a los soldados jóvenes que desfilan, escondeos en casa y rezad, pues nunca sabréis a qué infierno se fueron la juventud y la sonrisa. The bit that I don't so fast. How it changed from we will always be together to it will never last. The writing on the wall, I hadn't seen it yet. When you told me you were tired of it all, that's the bit that I don't get. So call me a fool, I do, but no longer the fool beside you. And I'm learning from the pain. Won't be doing that again. The bit that I don't get is how it changed so fast. How it changed from we will always be together to it will never last. When you told me you were tired of it all, that's the bit that I don't get. People break up every day, but I never thought I would wake up to hear you say, for Con edad, sabiduría, de Archibald MacLeish. A los 20 años, rebajándome en todas direcciones, creía que el mundo era un lugar miserable, la verdad un truco, dudosa la fe, poca la belleza, más escasa la gracia. Ahora, a los 60, lo que veo, aunque el mundo es mucho peor, inmoviliza mi corazón en éxtasis. Dios, las maravillas que hay. Might be a lover, always gone astray, but my heart won't have it any other way. And maybe I deserve long in every day, 'cause my heart won't have it any other way. If happiness is evidence that fate is everywhere, then why should I deny my chances, saying I don't care? No, no reason don't remind me. Love ain't bound to stay, 'cause my heart won't have it any other way. Primérigo, de Edna St. Vincent Millay. Mi vela arde por ambos lados, no durará toda la noche. Pero, ah, mis enemigos, y oh, mis amigos, da una luz hermosa. Paso. Coincidencia desafortunada, de Dorothy Parker. Cuando tú le juras que eres suya, temblando y suspirando, y él te jura que su pasión es infinita e inmortal, señora, toma nota de esto. Uno de los dos está mintiendo. She's 22 and she's loving you, and you'll never know how it makes me blue. Does it make you happy? I'm holding on to a thing that's wrong, 'cause we don't belong, but you liked my songs and you made me happy. Does she make you happy? You can throw away every word I say. Muerte de un viejo marino, de Langston Hughes. Lo enterramos en lo alto de una colina al viento, pero su alma se fue al mar. Lo sé porque cuando todo estaba en calma, escuché a su alma marinera decirme: «No pongáis una lápida sobre mi cabeza, porque aquí no hago mi lecho. No esparzáis flores sobre mi tumba, he regresado al viento y a la ola. No, no lloréis por mí, porque soy feliz en el mar». Esquece nosso amor, vê se esquece. Porque tudo no mundo acontece. E acontece que eu já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer, e você não merece, mas isso acontece. Acontece que o meu coração ficou frio. E o nosso ninho de amor está vazio. pudesse fingir que te amo. Ah, se eu pudesse. Mas não quero, não devo fazê-lo. Isso não acontece. Esquece o nosso amor. Vê se esquece. Tudo no mundo acontece e acontece que eu já não sei mais amar. Vai chorar, vai sofrer e você não. Que o meu coração ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo. Isso não acontece. Ficou frio e o nosso ninho de amor está vazio. Se eu ainda pudesse fingir que te amo, oh, se eu pudesse, mas não quero. Isso não acontece. Viejos, de Ogden Nash. La gente espera que los viejos se mueran. Nadie en realidad lleva luto por los viejos. Los viejos son diferentes. La gente los mira con ojos que se preguntan cuándo. La gente los observa con impávidos ojos, pero los viejos saben cuándo un viejo se muere. From the party we left, we threw up.

long lost friends. Oh Lord, without a doubt, nobody wants you. Nobody needs you. Nobody wants you when you're down and out. I say, nobody wants you. Nobody needs you. Ahora, de Mary Barnard. Nunca quise matarme, nunca quise morir. Pero ahora, mirando hacia adelante, cavilando en que el pensamiento algún día se tuerza y lentamente se detenga, dejando una concha hedionda en lo alto de una playa seca, pienso, casi pienso, pero no, aún no. Chariot of insect, a crown of wind, two royal leopards run with him on a golden lead of tapered vine. Oh, the blood sky, oh, the blood sky, vine of a god. Oh, golden seed, who made the winged child? Run, run, my little one, run out to sea. What do you seek? The canvas is high, the scheme of a life written. Run out to sea. Run. So run, run, run out to sea. Run, my little one. Breathe a hymn for him, for Una observación, de May Sarton. Los jardineros auténticos no soportan guantes entre el tacto certero y la tierna raíz. Deben dejar que en sus manos crezcan nudos, mientras se mueven con áspera sensibilidad debajo de la tierra, entre la roca y el retoño, para no dañar o herir el fruto escondido. Y así observé cómo las manos de mi madre se cubrían de cicatrices. Ella, que podía curar la planta o el amigo enfermo, con el mismo amor riguroso y al mismo tiempo vulnerable. Alguna vez me preocupó ver su belleza desfigurada, pero ahora su verdad se me da para que la viva, mientras aprendo por mí misma que debemos ser firmes para poder movernos entre lo tierno con mano abierta, y para permanecer sensibles hasta el final, pagar con cierta dureza por un mundo delicado. Purple rain, purple rain, purple rain. Reloj de oro a los 60, de William Cole. Jubilado tan pronto, ¿para qué es la vida? Una linterna encendida dentro de un cajón. She's not coming home tonight. She says that she's left forever, and you're staying in the house where she's going to live forever. And the memory is cruel, it reminds there's no one new. Dying is nothing but a lie if she not coming home tonight, and your sleep will never be as good as it used to be when the one you love is gone. Oh, when the one you love is gone. Da da da da. El eclipse, de Richard Everhart. Salí al frío descubierto para ver la esencia del eclipse, que fue su perfecta oscuridad. Permanecí al frío, en el porche, y no pude pensar en nada tan perfecto como la esperanza humana de luz ante la oscuridad. Help. Mirando fotografías para guardar, de Gary Snyder. ¿Quién era esta niña con un camisón blanco que apretaba unos pantalones vaqueros sobre un borroso entarimado de secuoya? Me mira con ternura, tranquila, sorprendida. ¿Qué recordaremos con cuerpos saciados de comida y amantes después de 20 años? Is this you? Story of us. Four letters to you. Four seasons of us. Four seasons of you. Glenn. Sophie Selmani, una de nuestras cantantes favoritas, de la que siempre he valorado su dulzura y su sensibilidad, cierra esta segunda edición de Buscando Leones en las Nubes, dedicada a la poesía inglesa y norteamericana. En la última hora habéis podido escuchar versos escritos por poetas de ambas nacionalidades, traducidos al español por Hilario Barrero y recogidos en la espléndida antología de poesía breve en inglés titulada Lengua de Madera y publicada por la editorial La Isla de Siltola. Magníficos poemas, debidos a la inspiración de Frances Comfort, Siegfried Sassoon, Archibald MacLeish, Edna St. Vincent Millay, Dorothy Parker, Langston Hughes, Ogden Nash, County Cullen, Gavin Ewart, Mary Barnard, May Sarton, William Cole, Richard Everhart y Gary Snyder. Como correlato musical a la maravilla de los versos leídos, han sonado las canciones de Rumour, Katie Melua, Melody Gardot, Aster Aweke, Nora Jones, Rosa Passos, Soleil Stephans Dottir, Leonor Watling al frente de Marlango, Nina Simone, Patti Smith, Ursel, Russian Red, Sia y la citada Sophie Selmani, en una nueva emisión musicalmente femenina del programa. Con la mención de nuestros invitados de esta semana, ponemos fin a esta hora que esperamos haya sido de vuestro agrado. Dentro de 7 días, volveremos con vosotros en Buscando Leones en las Nubes. Entre tanto, no dejéis de visitarnos en nuestro blog, repleto de información, música, literatura, vídeos y tantas cosas más. Y en el que podréis también recuperar el programa de hoy, así como decenas de emisiones antiguas. Ya conocéis nuestra dirección, buscandoleonesenlasnubes.blogspot.com. Pasad una buena semana. Adiós. Thank you.